Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y familia. Más que espinas y cardos, la verdad las cosas que desde el mismo Edén, cuando la pareja, nuestra pareja según la escritura, ¿no es cierto? Espinos y cardos te producirá, dice en Génesis. Pecó, ¿no es cierto? Ya entró en serios problemas ambientales, voy a decir así, porque ellos se sintieron con frío, con miedo, salieron de un ambiente grato. Fíjate que yo creo que fuera del Edén era también un mundo creado, pero allí estaba lo que era su hábitat, donde ellos debían haber vivido felices, y tuvo el Señor que sacarlos. Y tenemos que considerar que el pecado también afectó a la naturaleza. No fue solamente porque podría haber sido que los afectara a ellos, si hubiese sido solamente, bueno, ustedes van a tener que morir, solamente eso. Pero producto del pecado hubo todo un... se trastocó todo lo que el Señor había creado. Ya ves tú que en el comienzo, en el principio, los animales no eran carnívoros. Se tornaron carnívoros ahí y vieron una cantidad de situaciones que a ellos les tocó vivir. Ellos nunca habían, cuando me imagino la sorpresa que se llevaron cuando vieron que las hojas de los árboles caían, en el otoño. Ahora, fíjate que el versículo 16 uno debe entenderlo en el contexto profético y anticipado que Dios puede decirle a la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, este texto me dice que lo contrario, el propósito de Dios, ¿no es cierto?, el proyecto de Dios para el ser humano no era este. Exactamente. O sea, no iba a ser con dolores, no iba a ser el marido se enseñorear, ¿no es cierto? Y eso vino a consecuencia del pecado, pero también nos recuerda que cuando nosotros estamos confiando en Dios, eso se puede transformar en una bendición. Yo sé de personas, de damas especialmente, que tienen el primer bebé, ¿no es cierto?, y se sienten realmente con problemas. Porque, ¿qué pasa? Otras, mira, vas a tener esto, vas a tener este otro, ten cuidado con esto. Entonces, al final la información llega un poquito distorsionada. Pero mira, a pesar de que pueda pasarle muchos de estos dolores, ¿qué satisfacción se siente cuando el médico el médico le entrega la huevita y la tiene allí en sus brazos, el niñito, el bebé, ¿no es cierto?, en sus brazos? Es una recompensa extraordinaria del milagro de Dios. Pero hay un problemita producto del pecado y no de otras situaciones que a veces nosotros culpamos a personas. Y tú decías hace un rato, dice, espinas y cardos producirás y comerás plantas del campo. Mira, cómo se empiezan a agregar algunos elementos que no estaban justamente en la dieta incluso original. Y hoy día hay lugares donde tú no puedes pisar el pasto que se ve tan lindo. En Chile tenemos la verdad una bendición porque los prados son realmente hermosos, pero también pueden haber espinas y esos nos cuestan dolor y lágrimas a veces, ¿no es cierto? Justamente. Ahora, tenemos que recordar que dentro de todo hay sufrimiento, enfermedad, pobreza, guerras, crímenes, una cantidad de cosas. Por eso hace pensar lo que escribió el historiador Heródoto acerca de que hay una cultura en la cual la gente se enlutaba cuando nació un bebé. Y uno, si lo piensa un poquito, creo que es como para preocuparse, porque, claro, un bebé trae mucha felicidad a la familia, pero va a tener que sufrir. Uno lo trae a un mundo donde va a tener que sufrir. El sufrimiento es parte de la vida, aunque nosotros como padres no queramos que nuestros hijos sufran, quisiéramos nosotros llevarnos todos los sufrimientos de ellos, pero eso es imposible. Ellos van a tener que sufrir igual. Bueno, a veces hay situaciones más difíciles todavía porque a pesar de toda la enseñanza que se le puede dar a un hijo, a pesar de toda la instrucción, haber participado con ella en los cultos, las iglesias, llegan a tomar decisiones que no están de acuerdo a lo que se le enseñó. Además, sí, yo digo además porque hay sufrimientos que no tienen que ver a veces con eso, como ocurrió con Job. Porque piensa tú, tu hijo, ni Dios lo permita, va conduciendo su auto, viene un tipo que bebió y viene conduciendo y lo choca. y claro, él queda mal herido, qué sé yo, y él tiene que sufrir por algo que él no tuvo, no, la culpa. Van a haber muchas cosas que no, claro, tienen explicación. Yo recuerdo una vez estábamos en unas reuniones especiales y uno de los dirigentes dice, mire, mi hijo se va a casar, qué sé yo, hubo una reunión muy linda, y al otro día se fueron hacia su luna de miel en un auto, y en el camino un accidente, se volcaron, murió la señora, recién casado, y él queda allí viudo, qué sé yo. Entonces uno dice, no tiene explicaciones. Ellos iban con la bendición de Dios, todas las cosas, eran buenos cristianos. Entonces, es cuando uno empieza a cuestionar esto. Pero acuérdese, amable oyente, que la Biblia nos dice que hay espinas y cardos, y que con el dolor y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso Dios se lo dijo, se los advirtió incluso antes del pecado, le dijo, no lo hagan, porque el día que coman de ese pan ciertamente morirás. Y claro, algunos dicen, nacemos y comenzamos a morir. Así es, pero hay una esperanza. Oye, exactamente, eso es lo que hace la diferencia en la vida de un cristiano, que hay una esperanza. Ahora, yo me he puesto a pensar, qué tremendo es otra filosofía, es que hay otra forma de pensamiento, como por ejemplo el nihilismo. El nihilismo enseña que nuestro mundo y nuestras vidas en el mundo no significan nada. ¿Te imaginas que tu vida no tenga ningún significado? O sea, tú vives porque tienes que vivir. Y creo que en un caso así se vive esperando la muerte, que es lo único que queda. Ahora, si tú mueres hoy día o mueres en un año más, ¿dónde está la diferencia? Si tu vida no tiene significado, no hay ninguna diferencia. ¿Qué diferencia hay entre la vida de un ser humano y la vida de un animal? Ninguna diferencia. Porque todos cumplirían un ciclo. Lo mismo que las plantas: nacer, crecer, desarrollarse y morir. Eso sería el ciclo, es el ciclo de una planta, es el ciclo de un animal, y sería el ciclo del ser humano si no hay nada más. Entonces, la vida no tiene significado, y creo que ahí se justifica realmente el suicidio. Claro, y a veces en esos ciclos que tú mencionas allí, a veces el ciclo es muy cortito. A veces los primeros, claro, meses muere, claro, otros pasan, llevan muchos años, pero cuando uno mira la vida como la han pasado, no es muy grata tampoco. Pero hay una esperanza, por ejemplo, fíjate que Juan, contando acerca de lo que él está viendo, porque el libro de Apocalipsis, que Juan el teólogo el que lo escribe, Dios le reveló algunas cosas maravillosas y quedaron para nosotros. Dice allí en Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, él que está en una isla, que está preso, que está viviendo un problema muy serio, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es una de las esperanzas más lindas que puede tener el ser humano, esperar que un día también nosotros seamos parte de ver esa Jerusalén descender del cielo y luego comenzar lo que se interrumpió en el Edén, una vida de eternidad junto a quien nos ama tanto, Cristo Jesús. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. ¿Qué textos bíblicos dicen explícitamente que tenemos una gran esperanza que trasciende cualquier cosa que este mundo ofrece? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.